Ahí la tienes, báilala, báilala con cuidadito, no la pises el mandil, no la pises el mandil que le tiene nuevecito. De esas dos que van bailando, la de la blusa encarnada es la novia de mi hermano, es la novia de mi hermano, pronto será mi cuñada. Arrincónamela, échamela al rincón, si es casada la quiero, si es soltera mejor, aunque sea una bruja con la cara tapa, teniendo camisa, arrincónamela. De esas dos que van bailando, me las comía yo solo, y el tocador que las toca, que se le coman los lobos. Como no te he querido, dice tu madre, la ma deja sin cuenta, ya está en el baile, ya está en el baile, niña, ya está en el baile, como no te he querido, dice tu madre.